Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Todavía seguimos polemizando con el tema de ayer del golpe contra Arturo Illia. Llegaron muchísimos mensajes. Así que sigue la pelea de ayer cuando ya tenemos que pasar al tema de hoy. ¿No al cierto? Tema de hoy tenemos que Hoy somos un equipo ampliado, por suerte, porque tenemos una visita. Ana Padovani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. En carne y hueso, propiamente. Ana Padovani por fuera del personaje. A mí me dan ganas de hacerle preguntas a ella. Sí. Dale, dale. Ganas de hacer reportajes. Es verdad. Lo que pasa es que no presenté el tema de hoy, que tiene mucho que ver. Pero primero saludamos todos, ¿no es cierto? Primero vamos a saludar y vamos a las cosas que teníamos pendientes de ayer. Exacto. Tenemos pendiente agradecerle realmente a toda la gente de San Antonio de Areco que nos recibió cuando llevamos el documental. Regístrese, comuníquese y archívese con una calidez extraordinaria. Y además, ¿sabes qué? Los que nos invitaron son dos consejeros escolares, Osvaldo y Teresita. El trabajo ímprobo que se hace en tantos lugares del país por ir despertando con herramientas pequeñas y permanentes, con una gran tenacidad, de determinadas conciencias, ¿no?, que tienden a quedarse dormiditas. Uh-huh. A veces. A mí me impresionó mucho el trabajo, ellos estaban muy contentos porque la participación de la gente había sido mucha, el lugar estuvo lleno, y además nos mandaron regalos, así que muchachos, acá todos agradecer. Hay alfajores acá, está buenísimo. Hay unos alfajores del lugar que se llama La Olla de Cobre. El señor, cuando entré, le dijeron, ella es Nora de Radio Nacional. Ah, mira, mandale a tus compañeros, evidentemente. No se escuchaban. Y lo mismo, bueno, la hostería en la que paramos también, los señores mandaron especiales saludos a todo el equipo porque también nos escuchan. Así que, sí, pero no invitaron, ¿no? ¿Cómo? ¿No invitaron? Y si usted quiere, el señor Orellana va a estar feliz. Bueno, muy bien. Vamos a ir un día de esto, seguro que sí, ¿eh? Muy bien. Graciela Almada, ¿cómo anda? Pero muy bien, recordándoles, feliz de ver a Ana aquí, claro. Qué lujo tenerla. Estamos como siempre en el 499987-00 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejar mensajes y poder escuchar programas anteriores, nuestro blog es Bicentenario el Programa, todo junto. .blogspot.com. Y ahora vamos a ver por qué Ana Padovani está con nosotros en los estudios. Qué incógnita, ¿eh? ¿No? Qué incógnita. Qué incógnita. A ver, ¿de qué nos ocupamos hoy? Cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el Austral. Es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, sí existía Don Álvaro. ¿Cómo le va, Catita? Ay, tengo un cansancio en los pies, que les juro que camino de memoria. ¿Cansancio en los pies? ¿Y por qué? Estuve escribiendo toda la tarde. Ah, entonces explica, ¿qué tema eligió? Ah, la madre. Sí. La madre es el ser que los ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. Caballero, quisiera una mesa en un lugar tranquilo, discretita. Sí, ¿cómo no? ¿Por acá? Estoy esperando a la señorita. Hola, mi amor, chichín. Cállate. Estoy harta de esta situación. Vas a tener que elegir o tu mujer o yo. Me estás contando una película que vi por televisión. ¡Qué bien! Hello, Mónica Bedoya. Garango, no te comas el risto. Bedoya, huevo de picos pardos, un secretario. Yo por abreviar, la vida, perdón. Mónica Bedoya, como si fuera una chusma cualquiera. Bueno, ya veo que está en uno de esos días de un gris tan tupido. Que soy la negra llevada al chaleco. Mónica, y me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mirá vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad. mentira. Fíjate, los ojos, dos pasas de uva, la nariz, una toronja, el cutis de chirimorra. Y el conjunto, un tutti frutti. Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. Mi más sencillo pésame, doña Letra. Hay que resignarse, doña Letra. ¿Qué va a hacer? Consolar no lo va a resucitar otra vez. Ay, pobre, cómo está de angustia nada. También tantos años de matrimonio. Más de 40 lo aguantó al marido. Ay, pobre don Pascual. Flor de zapatero. Ay, yo me quedé hecha un hielo cuando me lo dijeron. Le tenía tanto afecto. Para mí era más que un zapatero. Para mí era una madre. Y como ¿cómo fue? Redepente. Se acostó vivo y se despertó muerto. Tema bicentenario del día. Nuestros grandes humoristas, Tato Bores y Nini Marshall, Nini Tato, radio y televisión, el humor costumbrista y el humor político, las geniales creaciones de Nini Marshall sobre los tipos humanos que producen las inmigrantes externos e internos, y medio siglo dramático de la política argentina en la genialidad de Tato Bores. ¿Eh? Qué dos personajes increíbles y dos rubros casi abarcan en serio, dos medios tan distintos, ¿no? Como la radio y la tele. Nini estuvo en cine, en radio. Cine y radio, fundamentalmente. Sí, también. ¿Eh? Sí. Cine y radio. No fue ella, no, claro. De televisión, no. Muy poquito teatro también. O sea que... Claro. Pero lo que más caracterizaba a Nini era la radio. La radio, ¿no? La radio. El personaje de la radio. Claro, ya a mí la tele. Claro. Yo, las películas en blanco y negro. Conociste, pero claro. Claro, por las películas. Pero claro. No porque ella haya actuado. Ella es un poquito ahí con Mancera, pero no. Pero hay toda una generación que se forma con ellos, en el caso de Tato en vivo y en el caso de Nini. Ese gusto tiene que ver con esas películas en blanco y negro que pasaban todo el tiempo en los canales en algún momento. Tato empieza en la radio. Él comenzó como el niño Bores. Ajá. Pero todavía no siendo el humorista. No político. Siendo el monologuista. Él claro. Tenía un rol, hacía humor, pero hacía otra cosa. Empezó en la radio, después pasó al teatro, después terminó en la televisión. Uh-huh. Después volvió al teatro y terminó en la televisión. Nini escribía sus propios libretos. Sí, escribía sus libretos. Claro. Esa es la gran diferencia con Tato, ¿no? Sí, porque Tato ha tenido unos libretistas extraordinarios, entre los cuales está obviamente Santiago Varela. Pero bueno. Pero, es que es un valor importantísimo. Sin duda. Porque saber decir es importante, pero que se decía estaba hecho en colectivo, digo. Yo creo que también hay que reconocerla como escritora en ese punto, Nini, ¿eh? Claro. Si bien no fue una escritora en el sentido convencional, pero esta cosa de poder escribir como lo hizo con la maestría que lo hizo, claro. Es un caso único. Sí. Claro. Mire qué suerte tenemos. Tenemos a Nini en el estudio y tenemos a Santiago Varela, el libretista de Tato. ¿Qué más podemos pedir para hacer hoy el bicentenario de Tato Bores y Nini Marshall? La historia no es aburrida. No es aburrida. Bicentenario. I see trees of green, red roses. Yo creo que linda música. Cada vez que escucho esta música, claro. Me acuerdo de Tato, haber trabajado con él. Fue una experiencia, más allá de lo profesional, fue una experiencia humana, digamos. Una experiencia de vida muy... ¿Era compañero? Sí, era muy buen tipo. Era un excelente tipo. Lo que en este medio es una cosa bastante difícil en televisión. Encontrar excelentes tipos. Jerarquizaba a los que tenía al lado. Ayudaba a los que tenía al lado. Era muy generoso. Muy generoso. ¿Y compartía el tiempo posterior al trabajo en sí mismo? ¿O sea, había otras cuestiones por afuera? Sí, no demasiado en mi caso. Tato me parece que iba muy directo de su casa al estudio. Sí, ¿no? Sí. Al trabajo. Y yo también iba, únicamente aparecía ocasionalmente. Yo inclusive los primeros ciclos de él, yo tenía otro laburo, una cosa de loco. Yo laburaba los sábados y domingos para Tato. Ah, mirá. Sí, una cosa absurda. Quiero retomar, releer, no todo, algo que dije cuando inauguraron en el centro de la Recoleta, hicieron una muestra sobre Tato con objetos de él, los patines, el frac, la peluca, los anteojos. Entonces quiero repetir algunos conceptos que me parece que son importantes para hablar de Tato. Si hay una cosa que Tato era consciente, era de su rol de señalar, desmistificar y llamar a las cosas por su nombre. Esa es la posibilidad que brinda el humor político, decir lo que todos saben, pero que otros no dicen o no pueden. Él, en cambio, lo evidenciaba usando la palabra irónica o bien la mirada burlona. La gente, su público, lo entendía y sabía que lo que decía era verdad, sin ningún eufemismo. Y se reían porque la caricatura que Tato hacía a algún personaje o situación resultaba reconocible, despertando la empatía y la sonrisa. Porque había una característica propia de Tato que era la de ser un tipo creíble. Cosa rarísima en televisión, a Tato se le creía. Exageraba, pero no mentía. O sea, él generaba una situación de mucha exageración, pero no mentía. La gente, en ese sentido, la gente nos acompañaba. Me atrevo a decir que Tato hoy sería un candidato altamente cotizado para más de un partido político, sabedor de que no le quedan caras creíbles, porque se han desprestigiado muchísimo, y necesitan desesperadamente una figura confiable. Y no solamente los partidos políticos, también hay muchos programas de televisión que necesitan una cara más creíble. Porque hay gente que aparece, uno los ve y no les cree ni cuando dicen la hora. Son las 10:15 y uno dice mentira. Mentira. Y esto se conecta con otro aspecto de Tato, que es el rigor. Tato jamás usó su imagen para, como se dice popularmente, venderla cambiada o para operar conversiones intencionadas. Tato me pedía a mí como guionista, y seguro lo habrá hecho con otros, que escribiera sobre lo que pasaba, la noticia demostrable, no el chimento o la versión. Nosotros nos manejábamos con hechos concretos, leyendo todos los diarios y tomando apuntes de todos los diarios, y hablábamos de lo que la gente sabía. Nunca usamos un off the record, una versión, y no es porque nos faltaran, porque te llamaban por teléfono para decírtelo. ¿Había mucha ida y vuelta cuando vos le traías un libreto a Tato? No, vos sabés que no. Yo le entregaba el libreto, aparte la televisión es una máquina pica gente, claro. Entonces mucho tiempo tampoco había. ¿Y él proponía temas concretos? ¿Puntos? No, porque los temas estaban dados por la realidad. O sea, había algo. Pero había una mirada común. Que pasaba en una semana. Sí, había una mirada común. Había una mirada común. Sí, sí, había una mirada común, estábamos de acuerdo, no era chirolita. No. No es que necesitaban discutir previamente. No, realmente. ¿Alguna vez tuvo miedo de alguna cosa que ustedes escribieron? No, y acá viene algo que tiene que ver con eso. A ver. Por eso en tantos años, esto de que era un tipo que era riguroso, no le hicieron juicios, porque se sabía que no mentía, nunca le hicieron juicios. Y sí, en cambio, lo prohibieron y lo censuraron porque sabía que no mentía. Y eso a veces molesta más. O sea, el tema era que le pusieron una bomba durante el proceso, lo censuraron varias veces. Además del episodio famoso de la Servinia Cubría, la jueza Burubudía, es lo más grande que hay. Yo tuve el placer de trabajar con un equipo de libretistas que a lo largo de más de 30 años incluyó, y los quiero nombrar a todos: Landru, César Bruto, Jordán de la Cazuela, Aldo Camarota, Juan Carlos Mesa, Jorge Basurto, Jorge Yuyen, José María Jaunarena, Geno Díaz, Julio César Castro, Jorge Ginsburg, Carlos Abrevallo, Oscar Blota, Juan Carlos Muñiz, Rudy, Daniel Paz, Pedro Saborido, Oscar Quiroga y sus hijos Sebastián y Alejandro. Tampoco quiero dejar de mencionar los personajes entrañables que compartieron la pantalla con Tato, tales como Rodolfo Crespi, Raúl Ricuti, Ludovica Esquirru, que apareció con él, Federico Peralta Ramos, sí. Un tipo entrañable, y también Paulita, de lo mejor que he visto en televisión. Ya lo creo. Y Roberto Carnaghi, que creó un corrupto que ha sido casi un modelo en esta época que nos toca. Parela, ¿trabajaste en la época de dictadura y en época democrática? No, yo trabajé con él, empecé en el ciclo. Él había estado afuera prácticamente de la televisión, y en el 87 los hijos le dicen de volver a hacer televisión, que ellos se iban a encargar de la producción, digamos, y de la idea general del programa, para lo cual él tenía que buscar un libretista para los monólogos. Yo en ese momento trabajaba en la revista Humor, y a través de la revista Humor me conoce, le habían gustado algunas cosas que yo había escrito y nos conectamos. En el 87 íbamos a trabajar, en ese momento era ATC, estaba Alfonsín, pero era un año electoral, y la gente que estaba alrededor de Alfonsín, que son más papistas que el Papa, tuvieron miedo. Concretamente tuvieron miedo de que Tato fuera a hablar, y muy veladamente lo fueron pateando, y cuando nos dimos cuenta se había pasado el año prácticamente. Decían que no tenían estudio, nos ofrecieron un estudio que era un estudio de grabación de audio. Una vergüenza, ATC, si hay algo que tiene ATC, era un estudio, y tiene. Así que bueno, eso fue el primer acto de cierta censura. Radicales lo prohibieron. ¿Y nunca tuviste la contradicción de que a lo mejor él tomaba muy en solfa a un político por el que vos sentías simpatía? Lo que pasa es que siempre hubo buena leche. Cuando hablábamos y marcábamos algo, no lo hacíamos, porque por un problema generacional, veníamos de muchas experiencias de la democracia que había sido cortada y frustrada, entonces defendíamos a ultranza las instituciones. Y siempre, aunque no tenías la misma visión política que él. Aunque no tuviera la misma visión política que él, pero el personaje, o sea, yo escribía para un personaje, el personaje de la peluca, los anteojos y el frac, era lo que sería un rara avis, porque era una especie de liberal, pero no a la Argentina, que son de derecha. Los alzogarales. Liberal en serio. Claro, un tipo que amante de las instituciones, de la democracia. Entonces uno le podía dar a un diputado, le podía dar a un presidente, pero no le daba a la institución. O sea, siempre salvábamos a la Cámara de Diputados, aunque los diputados fueran unos chantas, más de uno. Y ahora, el humor te llevaba al escepticismo muchas veces. Tanto tomar en sorna a presidentes, a gobiernos, a referentes políticos, terminás un poco quizá en el escepticismo, ¿no? No, yo creo que él lo que marcaba era, como siempre el humorismo es de alguna manera opositor, pero tiene que ser opositor no al gobierno, sino al poder. Esa es la diferencia. Pero cuando a veces... Me acuerdo el caso de Illy ayer, donde los humoristas eran opositores al gobierno, pero fueron de alguna manera... Sí, fueron útiles. Útiles al una al herramienta poder. De una situación que... Útiles al poder. Yo recuerdo, digo, a lo largo de todos los años, recuerdo momentos en que Tato era la compañía posible, el lugar de escucha, posible y verificable. En dictadura, por ejemplo, las llamadas a la Pink House eran, claro, ese contacto donde él se podía llegar a decir las cosas que uno estaba pensando afuera. ¿Alguna vez, si bien vos no trabajaste en ese periodo, alguna vez te contaron lo que se sentía momentos antes de salir, en momentos donde una palabra podía ser un resbalón importante? Mira, siempre hubo que cuidarse, tanto Tato como la gráfica, la revista, en época de proceso. Pero a Tato, un poco para cerrar esto, lo único que puedo decir es que uno lo extraña. Yo claro. Personalmente lo extraño, y creo que hay mucha gente que lo extraña, porque era un tipo con buena leche, honesto y sin segundas intenciones. Y lo decía para que las cosas se mejoraran. No para operar contra nada. Igual es un tipo de culto, ¿eh? No hay espacio para extrañarlo porque lo siguen trayendo. No te quiero olvidar. Vos ya sos parte de mi historia. Tu luz me va a iluminar. Aunque haga polvo con tu obra. Desde las sombras a mi corazón. We'll be right back. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Los oyentes de Bicentenario se anotan con sus opiniones y los escuchamos. Hola, Bicentenarios. Maravilloso el tema de hoy. Vamos a ver si los tenemos ahora, los oyentes de Bicentenario. Tenemos un problemita técnico, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, no, tenemos un problema para escucharnos. También. No sé si ya pudimos resolver, estamos buscando solucionar el tema para tener los mensajes de los oyentes. Vamos a recordar en nuestro teléfono el 4999-8700. Estamos comunicándonos con todo el país al 0810-999. No, voy a decirlo. 0810-222-0870. Yo estoy aquí comiendo el alfajor. Largue el alfajor. ¡Aguante, largue Areco! El alfajor. No pienso hablar más. Claro, es muy difícil hablar con un alfajor. De Areco. Carmen de Areco. ¿Cómo era de la olla de cobre? Chocolate puro de la olla de cobre. Gracias, Montserrat. Ahora sí, vamos a escuchar a los oyentes. Hola, Bicentenarios. Maravilloso el tema de hoy. Es un tema para sacarle mucho, mucho, mucho jugo, para aprender cómo somos, para aprender cómo podríamos ser, pasarla un poco mejor. Maravilloso tema, el humor, y dos grandes. Aprovecho para mandarle un beso y un abrazo de admiración a mi tocaya Padovani. Soy Ana de Villa Crespo. Cariños a todos. Tato Bores realmente es un verdadero hito del humor político, el humor profundo, con grandes escritores y con textos de él también. Pero como mencionaba Ni Marsal, hay que poner el acento en que se trata de la actriz cómica más completa y más importante del mundo, como escritora y como actriz formidable, Carlos de Morón. Hola, buenas tardes, es un gusto escuchar al equipo completo, Alperín, Nora, Santiago, Ana y la locución de siempre. La verdad, son una maravilla, los escucho desde el comienzo, desde el primer programa. Les habla Alicia de Villaluro, y escuchándolo a Varela pensaba qué plato se haría Tato con esto de la ley de medios, con el caso Noble Herrera y con tantos casos que han pasado en la vida del país. Qué lástima no tenerlo, lo extrañamos muchísimo. Gracias por el programa, felicito a todos. Chao. Muchas gracias a las oyentes, ¿eh? Nora. Sí, yo en realidad esto, ¿no? Para mí Tato fue compañía, bajada de línea, discusión. Fue el tipo que pudo sentar a la mesa a Luis Barrio Nuevo y que Barrio Nuevo se tomara en joda a través de un plato de tallarines el tema de 2 años que paren de robar y ta, ta, ta. Pero una de las cosas que a mí me encantaba de él era la comedia musical, cuando hacía la comedia musical. Si habré dedicado esta canción que vamos a escuchar ahora a casi toda la política de algún momento y a muchos gomías que tenían cara de bragueta. A ver. Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Si se dice un discurso, con cara de bragueta. Si se descubre un busto, con cara de bragueta. Si brinda el intendente, con cara de bragueta. Con la del presidente, con cara de bragueta. Todas las fuerzas activas, con cara de bragueta. La clase ejecutiva, con cara de bragueta. Te cobran una multa, con cara de bragueta. Se reúne la junta, con cara de bragueta. ¡Qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué parida completa! Yo tengo una vieja receta, cambiémosle a la gente la cara de bragueta. Gobierno peronista, con cara de bragueta. Gobiernos militares, con cara de bragueta. Si son opositores, con cara de bragueta. Si son conservadores, con cara de bragueta. La gente de ese lado, con cara de bragueta. Y los de aquí adentro, con cara de bragueta. Y así vamos tirando, con cara de bragueta. Y así se va alargando la cara de bragueta. qué bronca, qué bufa, qué yeta, qué chinche, qué jeta, qué pálida completa. Yo tengo una vieja receta, cambiémosla a la gente. La cara de bragueta. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Hoy es Nini y Tato, Tato y Nini. Pero tenemos el informativo del Bicentenario, el único informativo mundial del Bicentenario argentino, ¿a cargo de quién? De Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué efeméride más hermosa que tenemos hoy. Mire, me palpita la vesícula. Porque no sé si sabe que un día como hoy, primero de junio, pero de 1903... nació la más grande humorista argentina, la señora Nini Marzal. Catita, estamos hablando de palabras mayores. Nini fue la creadora de muchísimos personajes que hicieron historia. Ay, claro, Pepe, lo que está diciendo usted es una obviedad. Si no fuera por ella, yo no estaría acá en este mismo instante del presente, ¿qué le dicen? Bueno, Catita, ¿sabe usted que el verdadero nombre de Nini era Marina Esther Travesso? Ay, pero claro, Pepe. ¿O no sabe que yo tengo una cultura propiamente de una persona culturosa? Bueno, yo preguntaba nomás. Además, para que sepa, la señora Nini escribía su libreto propiamente en carne y hueso. O sea que, para decirlo con todas las letras y las palabras, Nini era una verdadera librera. No, Catita, libretista querrá decir. No, mire, ninguna libretita. Ella escribía en máquina escribir de vera. Bueno, Catita, acá lo importante es homenajear a esta brillante artista que dio nuestro humor. Ay, es verdad, Pepe, pero no lo vamos a ojear mucho. A ver si le agarra el mal de ojo que le dicen. Pero yo no dije ojear, yo dije homenajear. Y bueno, le habrá puesto maleta, pero la intención es la misma. Así que nos vamos a despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Nuestra versión de Nini Marzal, Ana Padovani. Ana, ¿qué te fascinó de entrada de Nini? Qué cosa, toda una larga historia tengo yo con Nini. Por un lado, la llegué a escuchar en la radio. En sus últimos años, cuando ella vino de su exilio por los 60, yo era chiquita y ya la escuché en la radio, me enamoré y me fasciné. Y además jugaba con sus voces y sus personajes. Para mí siempre fueron parte de mi mundo, del mundo de mi infancia, poblado de historias, de personajes y de la radio y de juegos, de este tipo de juegos. Ajá. O sea que tuve contacto con ella, después vi películas, esto, mis primeros recuerdos. Después ya, digamos, pasó mi historia, hice mi carrera, mis estudios y empecé con esto de contar cuentos. Y quienes conocían esta afición mía por los personajes de Nini, ajá, cuando iba a hacer el primer espectáculo, allá por los 80, alguien me sugirió, ¿por qué no pones un texto de Nini? Yo me pareció como imposible eso, pero bueno, de todos modos me animé, pedí la autorización a Argentores, me autorizaron y después, por formalidad nomás, yo le mandé una invitación porque nunca pensé que iba a ir a verme, si no me conocía nadie, estaba solo mis amigos, mi familia. Y sin embargo fue. Fue Nini el primer día, que yo estaba ahí en un, era una especie de agujero aquello, pero ella llegó, pidió que no la fotografiaran, que no se dijera que estaba, era muy tímida, bueno, cuando terminé el espectáculo, me dijo unas palabras tan elogiosas, fue tan cariñosa conmigo, después hablé mucho por teléfono con ella, me apoyó siempre muchísimo. Yo tengo el mejor de los recuerdos, digo que es mi madrina, porque estuvo el primer día en que yo nacía esto. Claro. Al trabajo en las tablas, ella me autorizó, para mí era estar como, era Dios, realmente una felicidad enorme, y me alentó mucho, y por eso es que siempre la llevo, la recuerdo, me parece que además como ser humano, era una persona, exquisita, exquisita en todo sentido, de una humildad, de una sencillez, de una inteligencia, bueno. Era una mujer muy culta, ¿verdad? Muy culta. En su época, miren, ella nació en 1903, era hija de inmigrantes asturianos, pero de una familia, el padre ingeniero murió al poquito tiempo de nacer ella, la madre se encargó de la crianza de sus hijos, ya tenía hermanos más grandes, estudió, la madre era una mujer muy, una española muy graciosa, y la mandó al liceo número uno, allí el de la calle Santa Fe. Hizo el colegio secundario, le enseñaron idiomas, aprendió idiomas, la madre la mandaba a estudiar danzas españolas, la madre le incentivaba todo lo artístico. Las hermanas mayores no, pero, porque claro, imagínense aquella época, ¿no? Y fue, ella devino, de alguna manera, ella siempre decía que ella era una señora de su casa, que lo único que quería era ser graciosa, pero no tuvo un propósito deliberado. ¿Cómo llega su primer personaje? Y llega, en realidad, fue, bueno, una larga historia, porque ella se casó después de recibir a ese el colegio secundario, se casó, se fue a vivir al interior, se casó con un hombre mucho mayor que ella, y por un azar de la vida, ella se separa de este hombre y se viene a la ciudad, se viene con su hija chiquitita y empieza a buscar trabajo. Además, me parece que hay que rescatar, en aquellos años, una mujer que se anime a venir sola a Buenos Aires con una criatura y a buscarse trabajo. Y a separarse. Bueno, eso es importante, ¿no? Que era una familia de clase media clase alta. Media, ¿no? Clase media acomodada, digamos, eran. Sí, como les digo, eran asturianos los padres de una buena clase media. El padre, como les digo, era ingeniero, falleció muy pronto. La madre después volvió a casarse, tenía estos hijos. Una madre muy cuidadosa, muy protectora de sus hijos. La madre organizaba tertulias en la casa con las hijas mayores, donde leían poesía, se cultivaban mucho. O sea, que ella estuvo inmersa en un clima de cultura muy incentivada en todo esto, incluso el aprendizaje de los idiomas. Claro. ¿Y por qué elegiste Catita en vez de otro de los personajes de ella? Catita me toca muy particularmente, yo me instalo muy bien, incluso en los libretos que los escribe Diego, digamos, pero yo siempre le pongo el personaje, le pongo la... Diego la, es Diego Tomás. Claro, sí, y yo le toco todo acá, la jerga propia del personaje, porque me siento muy instalada. Incluso muchas veces que me he visto en situaciones difíciles, la Catita me ayuda. Ajá. Cuando en los comienzos de mi profesión, que tenía que pedir la gorra, pasaba la gorra, ¿quién sino Catita podía animarse a decirle a la gente no doblen el codo y todo lo que le podía llegar a decir? Ajá. Una vez que hubo que hacer en la Feria del Libro un homenaje a Marielena Walsh y nadie se animaba, ¿quién sino Catita hacerle un homenaje a Marielena Walsh? Y le hice una corona de laureles de la cocina y le dije, pues que le sirvan, no le van a servir ni pal tuco en los domingos. Y se lo puse en la... Y Marielena estaba feliz. O sea que es un personaje tan impune. Y agradecido. Tan agradecido, tan inocente, tan frontal, que a mí me parece un personaje maravilloso. Yo amo este personaje, lo quiero muchísimo. Anita, pero no viniste sola, ¿vinieron otros personajes de Catita? ¿Qué quiere que le diga? Vamos a aclarar los términos. Acá no es de Catita, es de la señora Nini Marshall. Vamos a decir claro, acá, las cosas claro, por su nombre. Yo soy Mónica Bedoya Huillo, de Picos Pardos, son suecros Tón. Y la señora Nini Marshall, una gran señora, como me preguntaban, distinguidísima, cultísima realmente. Toda una persona que merece ser reconocida por lo que fue realmente. O sea que digamos que es la señora Nini, no es Catita. ¿Y con quién discutiría Mónica Bedoya? En estos momentos, ¿con quién discutiría? Va. ¿Para qué vamos a hablar? Mejor lo dejamos para otro momento. Estuvo buenísimo. Escúchame, quedó así como una cosita que me encantaría que completaras con el tema de ella separada. Ella cuando se separa y viene acá, el ingreso al arte es por la búsqueda de trabajo. Ahí viene, por la búsqueda de trabajo. Lo primero que hace es saber a un amigo de la familia, Delfín Rabinovich, el padre de una amiga de ella, que la ubica, Piensa, ¿qué puede hacer esta chica que tenía colegio secundario, sabía idiomas, escribía, por otro lado, porque Nini desde muy chiquita escribió poesía, así que siempre escribía? Entonces la pone, la recomienda a una revista, la Novela Semanal, donde empieza a escribir allí pequeños comentarios del mundo del espectáculo. Primero empieza, escribiendo reclames publicitarios de cosas para mujeres, de electrodomésticos. Después, cuando empieza a ir bien con esto, pasa a la revista Sintonía, donde empieza a escribir con el seudónimo de Mitzi y empieza a escribir pequeñas cosas, comentarios alfilerazos, le llamaba ella, ¿no? Pequeñas críticas del mundo del espectáculo. Después se presenta a un concurso de cantante internacional que había en Radio Nacional, acá, digamos, donde ella nació, Nini, en esta radio, Maipú 555, ganó el concurso y empezó a cantar con el nombre, se puso Yvonne Darcy, cantaba en varios idiomas. Siempre buscando trabajo, era una mujer que ella, porque podía ver, lo primero que hace, se va con su hermana Rosario, que era una mujer casada con un hombre de mucha fortuna, estaba muy bien, la hermana le abre la casa, un palacete donde podía haber vivido, y ella dijo no, se vino sola con su hijita de Rosario a Buenos Aires a hacer su vida. Ah, de rebelde, esto es lo que, en realidad lo que yo quería saber si era de rebelde. Ella, no sé llamarle rebelde, pero ella tenía claro que ella tenía una hija, tenía una edad y tenía que hacerse cargo de su vida, y no quería depender de nadie, y empezó a trabajar. Así de sencillo. Y por eso es que después trabaja como cantante internacional. Ahí es donde Pipita Cano, que tenía un programa, la escucha, un programa en la radio, y la escucha hacer chistes con un personaje que era una gallega, y le propone hacer, le dice que le gusta. Y a lo que Nini le dijo, bueno, pero yo esto lo hago para divertir a mis amigos, a mi familia. Y Pipita le insiste, aparece un auspiciante y le propone entrar en su programa haciendo comentarios con el personaje de la gallega. Y así nace Cándida, el primer personaje de ella, que es el recuerdo de su niñera, que fue una inmigrante gallega que la vivió y la crió cuando chiquita vivía en su casa. Ahora, Nini hacía personajes y escribía sus guiones, pero eso lo hicieron muchos, no solo ella. ¿Por qué ella es tan grande? Bueno, yo creo que hay que escuchar un poco los guiones de ella para darse cuenta la inteligencia, la agudeza que tenía en su escritura, en la observación que hacía de los personajes. No sé si muchos han logrado esto, ¿no? Uh-huh. Me parece que los personajes de ella son de un acabado, son de una observación tan aguda, de una inteligencia. Realmente no sé yo, digamos, con quién se la podría comparar, y no sé si tampoco si se trata de ponerla en términos de comparación, ¿no? Claro, creo que confluyen un montón circunstancias hasta históricas. No sé qué hubiese pasado con Nini en este momento con su vida, con su historia. Creo que en ella se dio una confluencia de circunstancias que eclosionaron en este personaje que no se enorgullece tenerlo, ¿no? Pero que, por cierto, que se dio esta inteligencia, esta agudeza y esta capacidad en un momento en que también la sociedad necesitaba eso y se la podía escuchar. Claro, claro. Se la podía escuchar. Había un espacio para ese humor. Pero, en serio, remarco estos dos costados de nuestros dos personajes de hoy. Una, marcando los tipos humanos que se producen a partir de la inmigración europea y claro, la inmigración interna. Sí, sí, ¿eh? Gallegos, la europea fundamentalmente, ¿no? Gallegos, claro. los judíos, digamos esto, ¿no? Estos que eran los que nos marcaban entonces. Claro. Italianos, también tengo un personaje italiano. Y el otro, bueno, testigo de la política argentina tan convulsionada de 50 años. Difíciles de contar en clave de humor, porque fueron 50 años de los más terribles de la historia argentina. Por eso fueron dos momentos históricos que creo que habría que marcar, el de Tato y el de Nini, ¿eh? Dos momentos en que fueron exponentes de esa época y de ese momento. Creo que ¿Cómo lo contaría Cándida el momento que le tocó vivir? Pues, ¿qué quiere que le diga? Cuando yo llegué, pues que tenía, llevaba, el colchón lo llevaba sobre los hombros, ya. Llevaba unos zapatos prestados, heredados, que eran como un bote. Yo nadaba dentro de ellos, pero yo empecé a trabajar acá. Y pues que me fue muy bien. En Ciguidita yo conseguí trabajo y ahí me he hecho siempre con el trabajo. Así se hace. Nini Marshall, por Ana Padovani. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Vista del hombre. Bicentenario. Los oyentes de Bicentenario nos comunican qué cosa, a ver. Hola chicos, buenas tardes, hola Alpe. Los saludo a todos porque se me termina el tiempo. ¿Saben qué personaje también a mí me fascinaba, aunque no hacía humor político? El tío José. Hasta el día de hoy, hoy que me toca vivir sola, mis hijas tienen sus vidas hechas, aunque próximas, digamos, en otros domicilios. Cuando a la noche me hago una sopa, no puedo evitar decirme a mí misma, bueno, ahora me hago un caldito porque yo estoy sola. Y a continuación salgo la carcajada porque lo veo a Tato y a su tío José, impagable. Era un genio, la verdad, era un genio. Gracias por el recuerdo a los grandes, como Nini, bueno, ni hablar. Chicos, gracias por el recuerdo a los grandes. Nos hace tanta falta recordar que también hubo cosas buenas. Un beso enorme para todos y gracias por la compañía. Les dije, soy... Hola, sí, para el programa Bicentenario. Bueno, habla Cecilia Paz de Ramos Mejía. Bueno, los escucho cuando puedo y hoy tuve la feliz coincidencia de poder escuchar el hermoso programa y poder mandarle un beso grandote a Ana y por supuesto... todo el recuerdo para Nini Marshall. Muy agradecida con toda la programación de Radio Nacional. Un beso para todos. Chao. Bueno, soy Ana de Devoto. Saludo a todo el equipo. Realmente me encantan, los escucho desde el primer día. Y bueno, tocar dos figuras como Tato y como Nini, que han sido tan magníficos, emociona. Y también felicitar a Ana Padovani porque vi su espectáculo, el Café Literario, y me pareció magnífico. Así que muchas gracias por todo lo que nos brindan. Adiós. Hola, soy Estela Maris de Almagro. Bueno, amigos de la tarde, de Bicentenario, los quiero. Varela, te quiero también. Y quisiera que me respondas, ¿qué opinas de las columnas que hace el hijo de Tato ahora en Clarín? Por favor, respóndeme, Varela. Bueno, Alperín, te quiero, te sigo. Bueno, un besito. Voy a ser crudo ante la pregunta que hace la oyente. Me parece que es portación de apellido esa columna. Me parece que carece del talento y tiene mala leche. Esa es lo que yo veo de la columna que hace el hijo de Tato Bores. Suscribo absolutamente, y el lindo de Santiago Varela no puedo opinar porque ni compra Clarín. Yo no he dejado de comprar Clarín los domingos, así que no lo leo, pero sí lo conozco a Alejandro y sé que es un, como productor, es muy talentoso y digamos hizo los últimos ciclos del programa del padre y los hizo muy bien. Debería ahora volver a la tarea de productor. Entonces tiene que volver a esa tarea. La columna de este domingo fue vergonzosa. Sinceramente vergonzosa. Tomó un rumbo que es incomprensible, pero ya es vergonzoso. No creo que su padre estuviera feliz. Tenemos mensajes escritos. Sí, nos escribe Analía de Ciudad Jardín Palomar, o la gente de Bicentenario, pensar que durante tantos años no podía entender por qué mi viejo veía ese tipo de peluquita cuando yo era una niñita. Y cuando pude empezar a disfrutarlo a pleno, se tuvo que ir. Tan tempranamente, una pena, uno de los mejores del mundo nacional. Sin dudas, Analía. Bueno, Varela, vos tenías una cosita. Sí, yo quería, en el año 91-92 empezamos una campaña que tenía que ver con el SIDA. O sea, Tato se sumó a la campaña contra el SIDA y empezó a regalar preservativos en sus monólogos. Ajá. Con un cartelito que decía. Y había distintos preservativos con distintos cartelitos que decía. Yo traje algunos porque me parece que son simpáticos. Concluyó Mari Sánchez, me regaló un preservativo con forma de guardapolvo que tenía impresa la tabla del 8 y se fue. Siempre se iba él. Estaba en La Rioja, me despedí, le decía buena suerte, él me regaló un preservativo en forma de poncho colorado con un lema que decía látex o barbarie. Y me tomé, siempre se las toma. José, yo te lo explico, me dio un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía esto no se usa para pensar, pero después de usarlo se piensa mucho mejor. Y se las tomó. Y hago unos pasos y me encuentro con el licenciado Péculo y le regalé un preservativo de medio luto con un cartelito que decía ojo, no se confunda, esto se manda al nicho cuando está vivo, no cuando está muerto. Amé Menem me agradeció el saludo y me regaló un preservativo con un cartelito que decía: espere adentro el salariazo, por lo menos estará más cómodo. Bueno, y hay otro así de los preservativos. Santiago, una pregunta te hago. ¿Pepe Arias se puede considerar un antecedente de Tato Bores? Sí, sí, sí. Pepe Arias, sí, claro que sí, era, claro que sí. Sí, era el monologuista por excelencia De humor político. De humor, sí, político. Sí. Vas a leer algún monólogo de los que él decía y podría ser un monólogo de Tato perfectamente. Ajá. Claro, sí, sí, en sí. La revista, y Tato los escuchaba, pero el estilo eran diametralmente opuestos. Sí, sí, claro. Esa forma cansina de hablar. Claro, que Pepe era lento. Exactamente la antítesis, diría yo. Sí, Tato pensaba en el ritmo de la televisión. En el ritmo de la televisión, sí, sí, sí. Además, una cosa más diría, es que lo de Tato podía haber sido radio, porque es un comentarista de política, y era un programa integral de televisión, con una concepción absolutamente televisiva, con esos musicales extraordinarios que contaba Nora. Y de paso, Nora, tenés algo, pero sobre Nini. No, vos sabés que justo venía con la conversación que estábamos llevando a cabo. El otro día, cuando estuviste en la feria, había gente que estaba mirando de afuera, y vos hiciste los dos personajes. Como siempre. Yo me encuentro con una de esas personas y me dice: lo que no pude ver es el tipo que hace de Pepe Arias. Bueno, sí, a mí me pasa el otro día. Sana, el otro me día. Dijo, mandale, por favor, decirle que es una genia. No, varias personas siempre me preguntan, ¿quién es el que hace? ¿Quién es el actor? El tipo ¿quién es que hace de Pepe Arias, me encantó. Claro. Incluso gente que me conoce me pregunta quién es el actor que hace. Pero además te estaban mirando. Además, ¿no? Lo curioso es porque acá se dice, la voz de Ana Padovani, no hay otra voz. No. Pero sin embargo, siempre queda el resto de duda. Pero eso habla de lo bien hecho, Anita. Bueno, muchas gracias. Y lo paso. Muchas gracias. Sí, para mí es otro personaje que también lo he oído en las películas, ¿no? Y posteriormente, muy posteriormente, porque claro, la historia de Pepe Arias es de aquella época, incluso un poco posterior, anterior. O sea que yo no tuve un contacto directo con él, pero es otro personaje que me ha quedado y que esta forma de hablar ha quedado en el oído. Esto es como la música, ¿no? Claro. Es musicalidad, yo creo. Cuando uno le resuena, una voz queda dentro del alma y se tiene la posibilidad de transmitirla, está instalada y desde ahí fluye. Entonces, para mí aparece el personaje. Inmediatamente aparece este claro. personaje cansino, pesado, desgarbado, que era Pepe Arias, hablando de esta manera. Y sin juzgar calidades, distancias de calidades, fíjense un detalle, no hay un Tato Bores de hoy, no importa si tenga 100 veces menos talento, no hay un monologuista de política y de humor en este momento. No, es una época donde no existe, no habría lugar tal vez para un Tato Bores, o tal vez si tuviera imagínate. Habría lugar. Bueno, no hay. Lo que no hay es un talento. Claro, no se pero produce cada época la genera, ¿no? Viendo ellos como cada uno apareció en épocas distintas y cada época genera algún. Ahora se generan otros productos, no hay otras cosas. Y no el monologuista. No el monologuista. Sí, ahora el stand-up, está el stand-up, está el imitador. Habría que darle una pequeña cosita, hablar de Peter Capusotto, yo creo, ¿no? Que cierto. Peter Capusotto. Tenemos a Capusotto. Sí, yo creo. Esta es la época de Capusotto. Con una época, es de esta época, es un producto de esta época. Con la tecnología 2010. Bueno, se nos terminó el programa, así que ya nos vamos diciéndole qué tema tenemos mañana en Bicentenario. El lunfardo. El lunfardo, el argot porteño, el lunfardo, y también vamos a hablar de lunfardos de otros lugares también. Pero el lunfardo mañana en Bicentenario. Ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego viene Alejandro Apo con su muy buen programa Donde quiera que estés. Y nosotros, chao. Entramos ya en la parte final del programa de hoy con Nini Marshall. ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Tengo confianza. Por eso le digo a algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, sigan haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Para preservarlos de la máquina de cortar boludos. Porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show.